Hola, buenas noches. Bienvenidos un curso más a Buscando Leones en las Nubes, el programa más veterano de Radio Universidad. La emisora en la que, dejadme que os lo diga sin falsas modestias, llevamos saliendo al aire durante ya 9 temporadas desde aquel lejano 1999. Alberto Marcos, que un curso más nos ofrece su pericia al mando de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe los programas, selecciona los fragmentos literarios, escoge las piezas musicales y os habla ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a compartir con nosotros una nueva temporada de lo que esperamos sea una hora semanal de excelente radio, los lunes entre las 10 y las 11 de la noche. Buscando Leones en las Nubes es un programa de estructura ligera, simple y bastante austera, pero con un propósito, una ambición y unas pretensiones amplísimos. La estructura es muy elemental. Una breve presentación en la que se anticipa la pauta, el eje que guiará la edición de cada noche. A continuación, en lo que supone el núcleo central de cada programa, una sucesión ininterrumpida de canciones escogidas con rigor, gusto y delicadeza, entre las que se intercalan fragmentos literarios de diversa índole. Pequeños cuentos, narraciones breves, poemas, relatos, retazos de novelas, citas literarias o pensamientos más o menos filosóficos. Textos y canciones, en definitiva, que quieren invitar a la escucha atenta, demorada e inteligente, a la reflexión sosegada, a la contemplación placentera, a la indagación íntima, a la emoción genuina. Y para terminar, una despedida, de nuevo breve, en la que se da noticia de los autores de los textos leídos y de los intérpretes de las canciones escuchadas. Y con un entramado tan básico, tan tópico, tan común a multitud de programas de radio, nuestras pretensiones pueden resultar desmesuradas. Queremos, claro, haceros pasar un buen rato de radio, ofreceros una hora entretenida que os permita disfrutar y en cierto modo evadiros de una realidad, de una cotidianidad, casi siempre áspera, tensa y aburrida. Pero queremos sobre todo, y aquí es donde nuestra ambición aflora desbocada, tocar vuestra sensibilidad, vuestra inteligencia, vuestra emoción. Queremos provocar pasión, entusiasmo. Queremos abriros a nuevos mundos sonoros, descubriros mediterráneos literarios, mostraros placeres intelectuales desconocidos. Queremos que gracias a la inmensa belleza de la música y a la capacidad de sugestión de los textos, no permanezcáis indiferentes ni pasivos. Queremos que vibréis, que sintáis, que os posea una fiebre arrebatadora que os impulse a la acción, a cambiar vuestras vidas, a llenarlas de estremecedora belleza, de emociones nobles, de placeres sutiles. Queremos contagiar alegría y encantamiento, melancolía y seducción, y delicadeza, y refinamiento, y locura, y ardor, y reposo, y sensatez, y tristeza indecible, y dulce ternura, y conmovedora nostalgia, y lánguida quietud espiritual. Queremos, en definitiva, con este elenco contradictorio, algo estrafalario y también algo excesivo de propósitos, que no podáis vivir sin Buscando Leones en las Nubes. En fin, bajemos el tono, no saquemos las cosas de quicio. A fin de cuentas se trata de un programa de radio, nada más, una hora de radio. Algo que ocurre de continuo, todos los días, en 50.000 emisoras en todo el mundo. De modo que dejemos de lado las ínfulas delirantes y, abandonando estos preámbulos que siempre parecen algo ornamentales, adentrémonos en lo sustancial, es decir, en la música y la literatura. Espero que disfrutéis una temporada más de Buscando Leones en las Nubes. Bajó con gran sigilo la escalera, abrió la puerta de la calle, que no tenía puesto el cerrojo, y se quedó un momento en el peldaño, casi dubitativa. La blancura del cielo le provocó un parpadeo. El día de repente parecía mustio. Era menos bonito que reseco, exhausto. Creyó notar el polvo que ya se le asentaba en los labios, las pestañas, el rabillo de los ojos. Pero no se volvió atrás. Bajó los escalones y echó a andar. Caminaba como una persona que supiese exactamente a dónde iba y por qué. Lo cierto, sin embargo, era que no tenía nada que hacer, nadie a quien visitar ni ver. El día era para ella, como todos los días, un espacio en blanco. Era como si inventase, con cada paso trabajoso, el suelo que iba pisando. Tengo un hijo de 30 años, un muchacho perdido en misteriosos trabajos electrónicos, científicos, un auténtico extraño, lo que permite la comunicación entre nosotros, padre e hijo, algo muy distinto de cuando nos veíamos con frecuencia y prácticamente no hablábamos porque cuanto se dijera podía ser utilizado contra él o contra mí. En los desconocidos, en los completamente extraños, es fácil confiar. Y cuando uno necesita hablar con alguien, tiene suerte si encuentra al desconocido adecuado. Uno puede revelar lo más íntimo a un extranjero porque se irá y se borrará y no nos verá más. No influye en nuestro mundo, no es de nuestro mundo, no existe. Y así ahora veo a mi hijo y le hablo con mucha confianza, toda la que un extraño merece. Body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another. Mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl. Makes you go insane. And it's supposed to be love. Yes. Sour grapes and tears. Something dark is going on. Going on for years. Body slam your lover down. Up against the wall. This is sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say. I Marty Sam, your partner Jam, fill 'em with regret. Who knows what the end will be? It ain't over yet, and it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. Say, 'cause it's all 'cause of love. Say, 'cause it's all. Había dejado a su mujer por la profesora de su hijo. Aún podía visualizar Ciudad de México y aquel primer año increíble, conduciendo hasta la costa para pasar el fin de semana, cruzando Cuernavaca, ella con las piernas desnudas al sol y los brazos, la sensación de mareo y sumisión que experimentaba con ella, como ante una foto prohibida, ante una subyugante obra de arte. 2 años en México, ajenos al naufragio, él fortalecido por la devoción que ella le inspiraba. Aún podía ver su cuello inclinado hacia adelante y la curva de su nuca. Aún podía ver las finas trazas de hueso que recorrían su tersa espalda como perlas. Aún podía verse a sí mismo, el que era antes. Lo había hecho todo mal, se daba cuenta. Mal y a destiempo. Había echado a pique su vida. Pero hay algo que puedo decir con el corazón en la mano. Si se presentara la oportunidad, volvería a hacerlo. Oi, que mam crias todos, stavo regassando mai. Era chi rida e assim na boninho vive feliz, aconchegado na bocarinho. Oi, eu tenho saudade daquilo que viver. Oi, tanto vontade daquilo que crer viver. Oi, eu tenho saudade daquilo que viver. Oi, tanto vontade daquilo que crer viver. Después de muchos años casados, con la misma lentitud con que la luz va extinguiéndose en una noche serena de invierno, algo desapareció de nuestra relación. Lo digo con egoísmo. Tal vez empecé a buscar algo que en realidad jamás había existido entre nosotros. Pasión, aventura. Me atrevería a decir que a los 40 años tuve la impresión de que la vida discurría al margen de mí. Apenas había experimentado esas emociones que conocí en su mayoría a través de la literatura o la televisión. Supongo que, si algo insatisfactorio había en nuestro matrimonio, era mi percepción del mismo. La realidad no había cambiado. Quizá pasé de la infancia a la madurez demasiado deprisa. Un día estaba en clase de ciencias diseccionando ranas y al día siguiente ya estaba trabajando, censando poblaciones de moluscos de agua dulce en el lecho de un río. Entre una cosa y otra, algo se me había escapado. La adolescencia, quizás. Una sensación estúpida, pero intensamente emotiva, igual que las canciones favoritas que había recordado vagamente, como si sonaran en una radio tan lejana que casi no se entendía la letra. Tenía dudas, anhelos, pero no sabía por qué ni para qué. If love is strange, a lover's even stranger. You'll tell her she outshines his wildest dreams. But given time, he'll try to rearrange her to fit in with the fabric of his schemes. Oh, what became of stay the way you are loved? Oh, why change the very things face even blinder. Her charm, he'll say, has brought him to his knees. From that day on, he'll search but never find her. The woman she's become will fail to please. What became of stay the way you are loved? Oh, why change the very things you loved me for? Oh, what became of stay the way? De pronto sintió el roce punzante de una sensación olvidada desde hacía mucho tiempo. La evidencia inefable de que la vida de por sí es hermosa. La vida sí, sin más ni más. El mero prodigio de existir. Intolerablemente hermosa. Y otra vez se preguntó por qué a la gente le cuesta tanto ser feliz. ¿Será precisamente por eso? Porque la vida es tan breve y tan frágil que sucumbimos al terror de aceptar tanta belleza y entregarnos a ella para perderla luego en un instante. Motion. my slow motion bossa nova dream. The solution to my dilemma, you're my girl from Ipanema, inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion, my slow motion bossa nova dream. ¿Cuánto tiempo puedes pasar contemplando el océano, aunque sea el océano que amas desde tu infancia? ¿Durante cuánto tiempo podía mirar el subir y bajar de la marea sin recordar, como le sucedería a cualquiera que se sumiera en una ensoñación ante el mar, que la vida le había sido dada, como a todo el mundo, al azar, de una manera fortuita, pero una sola vez y sin ninguna razón conocida o conocible? The trees tenderly, the trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I in a summer wind, the shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breath. Open wide and close me inside. took my love so tenderly. Trembling trees embrace the breeze tenderly, and you and I keep wandering by and lost in a sun. Tenderly, I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Quizá ya os hayáis dado cuenta. Para los hombres como yo, o sea, para los melancólicos que convierten el amor y el dolor, la felicidad y la miseria, en simples excusas para una eterna soledad, en la vida no hay ni grandes alegrías ni grandes tristezas. No quiero decir que no comprendamos a los demás cuando sus espíritus se alteran con tales sentimientos. Justo al contrario, comprendemos de sobra la profundidad de sus sentimientos. Lo que no entendemos es el extraño desasosiego en que se hunden nuestras almas en esos momentos. Esa silenciosa quietud que oscurece nuestras mentes y nuestras almas, ocupa el lugar que deberían ocupar la alegría y la tristeza. no hay rincón donde esconderse de la tristeza. Vayas donde vayas, te persigue. Es como una mujer rabiosamente enamorada de ti que no te deja ni a sol ni a sombra. Nada se puede hacer para zafarse de su acoso y en verdad resulta enojoso. Salí del hotel y me sorprendió que la ciudad siguiera allí, con sus calles vacías que no llevaban a ninguna parte. Me adentré por ellas en un largo paseo sin sentido. Nunca volví. Pero ella, la tristeza, me siguió como un perro dócil y fiel. Porque ahora lo sabía, era un perro, no una mujer. algo en mí me lleva a seguir buscando, sin saber muy bien qué es lo que busco. ¿Será por eso que hubiese querido tener un hijo, mejor dicho, una hija? ¿O será un anhelo irracional, que no sé por qué está ahí? En fin, me tendré que resignar. Por eso, me conformo con la pequeñez de ciertos instantes. La belleza es casi lo único que me reconforta, aunque tantas veces, de hecho casi siempre, sea una belleza triste. Hay gente que sabe lo que quiere y está dispuesta a todo con tal de conseguirlo. Yo no lo sé. No lo he sabido nunca. No procuro que mi voluntad influya en nada. Acepto las cosas como me las encuentro. Y al apartar el velo que las cubre, es cuando a veces surge un pequeño milagro, de paz o de belleza. Deberíamos conformarnos con eso. Ese es, tal vez, el sentido que tiene envejecer. Es como el otoño, que preludia la muerte de las cosas. Como la nieve, como el fuego. Cosas que son sencillamente hermosas. Pero yo no puedo evitar que para mí también sean tristes. Oh, you'll never. or see my shade, or hear the sound of my feet. Well, there's a moon over Bourbon Street. La excelente recreación que el grupo alemán Liquid Blue hace de un clásico de Sting pone fin por hoy a esta emisión, la primera del curso 2007-2008 de Buscando Leones en las Nubes. Espero que os haya gustado. Antes de Liquid Blue, os hemos ofrecido piezas interpretadas por Lisa, Abby Lincoln, Teófilo Chantre, Silje Nergard, Celso Fonseca y Ronaldo Bastos, Liam Biko, Bob Harth y Richard Hawley. Los textos leídos, diversos en su origen e intención, aparentemente heterogéneos, tienen no obstante en común su capacidad para sugerir, para hacernos reflexionar, para comunicarnos emociones, para interrogar a nuestra inteligencia y tocar nuestra sensibilidad. Los han escrito Sarah Waters, Justo Navarro, James Salter, Paul Torday, Luis Landero, Philip Roth, Orhan Pamuk, Gonzalo Suárez y Eduardo Lago. Y así terminamos por hoy. Alberto Marcos, al mando del siempre enrevesado control técnico, y Alberto Sansegundo, como responsable de todo lo demás y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta el lunes que viene, en que esperamos encontraros aquí en Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Can I have been good? Yeah, because I'm getting alive.